No te portaste bien, igual vino Papá Noel y ahora casi 30 y no entendés qué está pasando. Ves en el televisor que una bomba explotó, pero si nada te conmueve, nada puede lastimarte. Por el retrovisor, la vida que se escapó, el que hubiera sido sí, ataca siempre por las tardes, pero igual persistís, cada tanto sos feliz.